10:46, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a ofrecerles a continuación nuestro primer encuentro de actualidad local. Como le comentábamos al principio, durante esta semana estamos informándoles de las diferentes actividades que se van a ir desarrollando a lo largo de este curso 2017-2018 que prácticamente acabamos de inaugurar, no solo en el ámbito educativo estrictamente, sino también en relación a las diferentes actividades, bueno, pues de carácter también temporal que se desarrollan en este mismo periodo. Así que vamos a hablarles en el día de hoy del taller de teatro y expresión corporal y de cara a ese curso 2017-2018 que se abrirá a partir del próximo mes de octubre. Para participar en el taller, pues pueden inscribirse precisamente durante estos días a través de diferentes fórmulas. Nosotros vamos a conocer pues todo lo relacionado con la inscripción, pero además también, pues lo más interesante, las características del taller que se va a impartir a lo largo de los próximos meses en nuestra localidad por parte, además del monitor del taller, Diego Borrego, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Diego Borrego, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues es periodo este, ¿no?, de pensar qué es lo que quiere hacer uno de cara a este curso, ¿no?, que se nos aproxima. Y bueno, pues el teatro es una de las opciones, desde luego, favorita de muchos de nuestros jóvenes. De hecho, pues ahí queda la propuesta del taller de teatro y expresión corporal que está destinado a todos los jóvenes ubriqueños que deseen participar, que tengan, bueno, pues más de 12 años, al menos lo que se prefiere, ¿no?, que tengan ese más de 12 años para poder participar en el mismo. Y bueno, pues un taller que tiene un cupo, además, que es lo importante, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque sí que hay afición al teatro dentro de los jóvenes ubriqueños y, bueno, pues para participar en el taller, pues si lo desean, tienen que darse un poquito de prisa a la hora de inscribirse, ¿no, Diego? Pues sí, tenemos abierto el plazo de inscripciones hasta el día 29 de septiembre y el que se quiera inscribir, pues lo puede hacer o bien llegándose a la oficina municipal de turismo, donde se pueden inscribir, o bien mandando un email a cursillodeteatro@gmail.com indicando nombre, apellido, edad y teléfono y ya le contestamos. En principio está previsto que sea preferentemente para mayores de 12 años. Esto quiere decir que le vamos a dar prioridad, lógicamente, a los mayores de esa edad. Si hay alguno que tiene algo menos de edad y tiene mucho interés, pues si quedan plazas, pues también intentaríamos aceptarlo. Lo que comentarles es que ya hay del curso pasado un grupo numeroso de chavales que quieren continuar, ¿no? También es verdad que hablamos de chavales, de jóvenes, pero que también pueden ser no tan jóvenes, ¿no? Porque hemos puesto edad mínima por abajo de 12 años, pero no hemos puesto edad máxima, ¿no? Uh-huh. Así que uh-huh. Si hay alguien que sea más mayor y tiene interés en inscribirse, pues no tiene más que ponerse en contacto, como uh-huh. hemos dicho, por el correo electrónico o en la oficina de turismo. Sí que existen, en cualquier caso, bueno, pues un grupo, ¿no?, de personas, de jóvenes que llevan ya varios años participando en el taller de teatro y que, bueno, pues no sé si van a continuar, ¿no?, con la actividad. Mira, yo lo primero que suelo hacer cuando abrimos el plazo de inscripción uh-huh. es preguntar a los que ya venían haciendo el taller que si desean continuar. Son gente que ya tiene experiencia, que, uh-huh. que han hecho otras obras, han participado estos años atrás con nosotros, y si quieren continuar, pues lógicamente le damos prioridad. Ya hay como unos 8 o 10 claro. que van a continuar seguro, y entonces pues el máximo de plazas este año queremos que no supere los 15, ¿no? Porque luego es difícil de montar una obra de teatro con demasiadas personas, ¿no? Hmm. Pero en principio, ahora mismo hay plazas, ¿no? Y el que tenga interés, pues ya sabe, no tiene más que hacer inscripción y ya está. Que para la inscripción solamente pedimos el nombre, los apellidos, la edad y el teléfono y poco más. Ya cuando empiezan el curso sí rellenan una ficha de inscripción, pero en principio es muy fácil. Hmm. Son alumnos que han participado ya en anteriores talleres, que están vinculados además también a lo que es el curso y que, bueno, pues si no continúan de cara a esta temporada, sí que colaboran, ¿no? De una manera u otra a la hora de organizar los espectáculos, a la hora de planificar y de estar presente, ¿no?, en el desarrollo de las actividades públicas que organizáis. Sí que, bueno, hay colaboración por parte de antiguos alumnos. Claro, siempre, siempre tenemos ahí una cantera de chavales que están dispuestos a colaborar, ¿no? Es verdad que quienes, digamos, están más sobre la actividad en sí son los que estén desarrollando el curso a lo largo del año, ¿no? Nos vemos dos días a la semana, los martes y los jueves, de 6 a 7:30 va a ser este año, de 6 a 7:30 de la tarde, y bueno, pues a lo largo de su participación puede que haya alguien que se quiera, participar a lo mejor en determinada cuestión, ¿no?, de colaborar en la escenografía o en el montaje o hasta en la limpieza, ¿no? Todo tienen bien las manos, vamos. Mm. Además, todo hace falta, ¿no?, a la hora de realizar una actividad. Claro, hay que, desde cuando uno llega allí hay que ordenar aquello y hay que limpiar, pues hay que hacer un poco de todo, ¿no? Mm-hmm, claro que sí. Y así, pues, el maquillaje, lo que es el control de luces, de sonido, en fin, todas las actividades, buscar vestuario. El teatro sabemos todos que es una actividad multidisciplinar, ¿no?, que ahí intervienen muchas disciplinas distintas, ¿no? Al que le guste pintar puede participar, al que le guste diseñar o hacer vestuario, pues también, y así, pues ya te digo, que hay un abanico grande de actividades dentro del taller de teatro. Claro. Vamos a hablar de los contenidos que has preparado de cara a esta edición del taller de teatro, porque bueno, recordemos, nosotros hablamos de taller de teatro por aquello de acortar, pero está unido a taller de teatro y expresión corporal, ¿no?, que esto también es muy importante. Sí, porque a lo largo del taller venimos realizando juegos y ejercicios de expresión corporal. Los juegos y ejercicios de expresión corporal nos permiten, primero, digamos, cuando llegas a empezar una sesión de trabajo, es una forma de calentar, ¿no?, de que el ambiente se distienda, la gente esté más cómoda, de que se vaya, es una forma de jugando, es una forma de estar más cómodos con los demás, de perder un poquito el miedo al ridículo, el sentido de estar más predispuesto a abrir la mente a la creatividad, ¿no? Uh-huh. Y utilizamos, yo lo utilizo mucho, siempre hay una parte de cada día de los que nos vemos a hacer algunos juegos y ejercicios de expresión corporal. Es importantísimo, es una forma también de relajar, ya decía antes, el ambiente y también de mantener las ganas de que la gente no se aburra, ¿no? Porque es una forma divertida de participar. Es una forma también de mantener un poquito enganchados a los chavales para aparte de otras cosas que hacemos ya, pues, en la preparación de la obra, como sería la memorización de los textos, la preparación del personaje, pero siempre es bueno hacer ejercicio de expresión corporal. Es bueno e imprescindible, prácticamente. De hecho, ese es uno de los principales objetivos que os planteáis, ¿no?, en el taller de teatro, el hecho de, bueno, pues, adquirir conocimiento sobre el arte dramático de manera divertida, ¿no?, de manera práctica. Pues, es exactamente lo que vengo diciendo, que la idea es esa, de que resulte algo divertido, que algo ameno y algo que estés un poco esperando el día de la algo que sea motivador, ¿no? Porque claro, no es un curso de un fin de semana o de dos, o de dos, tres días, sino que es algo que se prolonga en el tiempo, pues muchos días, muchos meses, son nueve meses los que estamos juntos, ¿no? Entonces, para que digamos la cosa se mantenga viva y se mantenga con ánimo, es necesario esa, digamos, aportación de los juegos y los ejercicios de expresión corporal, que son de muchos tipos, ¿no?, que son desde ejercicios para perder un poco el miedo al sentido del ridículo, como ejercicios para conocer mejor las posibilidades que tiene el cuerpo de expresar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí no quiero teorizar demasiado, pero yo creo que queda más que justificado el hecho de que empleemos los juegos y ejercicios de expresión corporal. Claro. Antes de entrar en los contenidos del taller que vais a impartir durante este curso, Diego, te quería preguntar un poco por el perfil del alumno. En realidad, bueno, cualquiera puede participar, ¿no?, en el taller de teatro y puede interesarle, siempre que entre dentro de esa categoría que habíamos comentado anteriormente, ¿no?, preferiblemente mayores de 12 años. Pero existe un perfil de joven que puede estar más predispuesto a interesarse por esta serie de contenidos que por otros, ¿no? A lo mejor pues hay jóvenes que les interesan más las actividades deportivas pura y dura y otros que prefieren otras de carácter más intelectual. En estas casi que podemos conjugar las dos, ¿no? ¿Existe algún perfil de alumno? Pues mira, es una pregunta muy interesante. Yo ahora mismo me viene a la cabeza cuando leía una afirmación que decía que una de las mejores actrices, no me recuerdo ahora mismo a qué actriz se refería, del siglo pasado, era una persona muy tímida. Y la gente relaciona el teatro, este tipo de actividades, con gente que son muy abiertas, espontáneas y divertidas, y no es así. El teatro ha sido un recurso que han utilizado o en el que, digamos, han estado personas que a lo mejor son tímidas e introvertidas y tienen una forma de expresar, ¿no? Y llegan a ser muy buenos. O sea, que no necesariamente hay que identificar el ser muy abierto y muy teatrero con ser buen actor. A veces el buen actor no necesita ser una persona abierta y divertida y que no tenga miedo al ridículo. Hay cualquier persona que tenga una que para que le sirva un poco la expresión de sentimientos, de emociones. El teatro es una forma de catarsis. Catarsis es una palabra que alude a la modificación de emociones que tiene, o a las, a ver si me explico yo porque es un poco complicado. Es una forma de reciclar emociones que uno tiene, ¿no? O vivencias que uno tiene y que tiene que expresar de alguna manera, ¿no? Pues el teatro sirve para eso y para otras cosas. Y entonces, el perfil del alumno, pues ya te digo, que pueden ser personas abiertas o menos abiertas o más tímidas. Suelen ser chavales jóvenes que están estudiando, o también, porque desde muy jóvenes hemos tenido chavales de 11, 12, 13 años con nosotros estos años atrás, pero también otras personas que son ya mayores y que, bueno, mayores, adultas, ¿no? Porque ese término es un poco relativo. Adultas que de 40, 50 o de 30 y tantos, de 20 y tantos años, o sea, de todas las edades, y han encontrado un espacio donde expresarse, donde sentirse, donde dar cauce un poco o de donde encontrar motivación en la vida, ¿no? Es una forma de creatividad que, como puede ser la pintura o lo puede ser la música u otras actividades artísticas. Exactamente. Es una manera además también de escapar en cierto modo, ¿no? A la realidad de uno, si no puede uno escapar, por lo menos de torearla, por así decirlo, he empleado antes la palabra reciclarla, en fin, no sé, es una forma de lidiar con la realidad, ¿no? Con cosas que tenemos, que nos han marcado, en fin. Y de atreverse a lo mejor, en cierto modo, al menos en la ficción, con lo que la realidad nos cuesta más trabajo, ¿no? Tenemos cierto reparo, pero en la ficción, a la hora de interpretar, a la hora de dramatizar, pues sí que ahí nos dejamos llevar, ¿no? Como tú decías, y una manera. Claro, ahí cuando nosotros nos toca hacer un personaje determinado, pues vamos a utilizar recursos de nuestra propia persona, claro, de nuestro cuerpo y de nuestros recuerdos a la hora de hacer cualquier personaje de los que vayamos a hacer, y podemos enriquecer ese personaje con esas cosas que tenemos dentro, ¿no? Y con nuestro mundo interior, con cosas de... Sí, tiene mucho de terapéutico, me parece a mí, ¿no? Lo de la interpretación. Pues, así lo espero, que sea así, ¿no? De hecho, hay algunos terapeutas que lo emplean, ¿no? Claro. Pero bueno, yo digamos, tampoco quiero que aparezca el teatro como la panacea de todo, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que es una actividad más y que puede ser muy muy grata de hacer, ¿no? Uh-huh. Y ya está, y vamos a, quiero decir, que voy a hacerlo, voy a decirlo más con humildad, ¿no? No entendamos que sea la solución a todos los problemas, pero que sí, sí es algo que con lo que hay que contar, ¿no? Uh-huh. Que tiene esa vía también, pero que ni mucho menos, ¿no?, lo que se pretende, sino que es una actividad en la que, bueno, pues simplemente, pues como decía, conocer todo lo relacionado con la interpretación desde ese punto divertido, didáctico también, por supuesto, y de manera, bueno, pues que pueda interesar, ¿no?, a los alumnos, que al fin y al cabo, pues de eso se trata, ¿no?, el taller, de mantenerlos enganchados, que se lo pasen bien, que les guste y que puedan, bueno, pues realizar esa actividad, ¿no?, durante todo el año. Hombre, pero ahí te voy a interrumpir porque sí. me acaba de sugerir también una idea que siempre me ronda durante los talleres de teatro, y es el hecho de que los juegos y demás son una pequeña trampa, ¿no? Entre comillas, lo de trampa o de engaño, entre comillas. Porque, a ver, se trata evidentemente de hacer algo divertido, algo ameno, algo que nos guste, pero el teatro también encierra sacrificio, encierra seriedad, encierra tomarse las cosas con seriedad, ¿no? O sea, hay que llegar puntual, hay que intentar estudiar un poco, hay que tratar, es divertirse seriamente. Divertirse con seriedad. Claro, no sé cómo decirlo. De hecho, pero yo creo que se me puede entender. De hecho, me pongo a conocer y a dar lectura, ¿no?, a los contenidos del taller de teatro que tenéis publicados en la web, en el blog de taller de teatro dubrique.blogspot. Y bueno, aquí sí que se recogen contenidos, bueno, pues de peso, ¿no?, a la hora de tratar en lo que es el desarrollo del propio taller de teatro. Pues sí, mira, en estos contenidos que ponemos en la web y en los carteles muchas veces y la difusión que hacemos, que pone, mira, juegos de presentación, de exhibición, como tú verás por ahí, lenguaje y expresión del cuerpo, uh-huh, espacio y ritmo, relación. Este tipo de cuestiones que las ponemos, las relacionamos, son aspectos que entran dentro del taller. Pero pues son contenidos que no se tratan aisladamente uno y otro, sino que están permanentemente, uh-huh, está tratándose todo de una forma horizontal, se está tratando todo este tipo de contenido en el taller, uh-huh, desde que se empieza hasta que se termine, ¿no? Es verdad que luego ya aquí ponemos también que es una de los objetivos de los contenidos son las representaciones teatrales, que ahí pues este año concretamente, desde el momento mismo que empecemos el taller, vamos a empezar ya con el montaje de una obra. Porque otros años es verdad que nos hemos despistado un poco, hemos hecho otras actividades, fiesta en el jardín, las actividades de Halloween, pero este año vamos directo a meternos en la obra de teatro que voy a proponer. No voy a desvelar el título de la obra, pero sí diré que es una obra que recibió un premio nacional de una asociación nacional de a ver si lo digo, de premio de infantil y juvenil de teatro, ¿no? Es una obra para todos los públicos, creo que va a ser muy divertida y que tiene mucho que ver con la situación actual del mundo, pues el tema de la violencia, las guerras y sobre todo las guerras, ¿no? Y creo que va a ser muy muy divertida, ¿no? Y además de divertida, pues seguramente de mucho que pensar. Y desde el mismo momento en que empecemos el taller, vamos a empezar a trabajar sobre la obra. Uh-huh. Pues yo te iba a preguntar por ello, por la obra. El año pasado, con Las aventuras de Pinocho, se obtuvo, bueno, pues un poco de reconocimiento también, ¿no?, para todo lo que fue el trabajo realizado por el taller de teatro, para sus alumnos y para la puesta en escena de esa representación teatral. Y bueno, pues un poco en esa misma línea camináis, ¿no? El taller de teatro se hace no para que después recibir el reconocimiento de la gente, ni mucho menos, pero sí que es un aliciente, ¿no?, el saber que todo el trabajo que tú has hecho después se ve recompensado con el aplauso del público, porque, bueno, esa obra ha gustado, ¿no? Claro, ese también es uno de los sentidos fundamentales del teatro, que lo vea un público, no solamente, digamos, la experiencia en sí que tiene cada uno de los participantes del taller, sino también el ofrecer una actividad cultural y artística a un público, ¿no? Ese es el sentido último del teatro, el último y el primero, el fundamental, ¿no? El sentido de que te, lo va a ver más gente y que esta actividad va a llegar a más gente, ¿no? De otra manera, el público actúa o digamos, recibe la actividad de una manera distinta al que, al actor, al que está participando en el taller, pero también va a participar de algún modo, ¿no? Y el año pasado, pues, nos acercamos con esta actividad a un montón de escolares y personas de todas las edades que fueron a las representaciones de la obra. El año pasado la de Pinocho, el anterior fue la de Alicia en el País de las Maravillas. En fin, estos años atrás hemos ido y estamos últimamente, pues, bueno, en estos últimos años, sobre todo enfocándonos en obras de teatro para todos los públicos, desde niños pequeños hasta mayores. Y de este año que tenemos intención de empezar a montar, pues también va en esa misma línea. Además, obras con mensajes, ¿no? Con un cierto interés también, ¿no? Desde este punto de vista. Claro, que tengan un poquito de contenido, de sustancia, ¿no? Algo que nos dé un poquito que pensar, que reflexionar, en fin. Eso estamos. Claro. Bueno, pues el taller de teatro, como decíamos, el periodo de inscripción está abierto hasta el 29 de septiembre. En octubre comienzan las clases. Se van a impartir, como decíamos anteriormente, los martes y jueves en horario de 6 a 7 y media en el IES Maestro Francisco Fatou y tiene un cupo de participación de 15 alumnos. Si están interesados, ya saben que pueden inscribirse para poder participar. La representación teatral es el principal trabajo, ¿no?, en el que se va a ir realizando durante todo el curso, pero no sé si además también vais a organizar alguna que otra actividad complementaria. Decías que este año centráis más que nada en la representación en vez de, por ejemplo, bueno, pues tratar otros temas como esa fiesta nocturna, que la verdad es que la fiesta nocturna siempre coincide con las celebraciones de Todos los Santos y esto pues está a la vuelta de la esquina y es complicado de montar, ¿no?, y de trabajar. Claro, siempre nos pilla un poco a traspiés, ¿no? Recién empezado el taller tenemos que rápidamente montar algo para lo de Halloween. Este año no tenemos pensado nada para ese día. Vale. Sí es verdad que durante el curso, a medida que vayamos montando la obra de teatro, que es la que principal actividad que vamos a tener, si digamos el ritmo va bien y nos vemos desahogados, pues a mí siempre me gusta hacer alguna actividad puntual, ¿no? Teatro en la calle, alguna fiesta donde participen chavales, en fin, pero eso ya se concretará, digamos, dependiendo un poco del ritmo que llevemos en el montaje de la obra. Así que está abierto, ¿no?, esa posibilidad de realizar alguna actividad complementaria, sí, durante el curso. Bueno, pues eso es lo relativo a lo que es el taller de teatro y expresión corporal para jóvenes que se va a impartir en nuestra localidad de cara a este curso. Pero también, Diego, bueno, pues trabajas para el taller de teatro de mayores, ¿no?, que es como, bueno, pues la otra parte también del taller de teatro, la continuidad, podemos decir, ¿no?, del pues sí, taller de teatro. Claro, no han parado de preguntarme cuándo empezamos, me refiero a los mayores. Es un grupo de teatro de unas 20 personas que están haciendo el taller en el hogar del pensionista, centro de participación activa, o también algunas veces hemos ensayado en el Fatou, y es un grupo, ya te digo, muy numeroso, que el año pasado hicimos la obra La Comedia de Ubrique, y que quieren continuar y montar otra cosa, y ya tengo preparado un montaje que vamos a empezar también a empezar a trabajar a partir de octubre. La presentación del taller de los mayores va a ser el día 2 de octubre de 5 a 6 de la tarde y nos veremos como otras veces pues allí en el hogar del pensionista. Este sí que está cerrado un poco lo que es la participación prácticamente porque, bueno, pues hay esa demanda, ¿no?, de personas que quieren continuar. Ayer me dijeron que querían apuntarse más gente, pero ahora mismo vamos a ver los que empiezan. Si hay algunas personas que, digamos, por algún motivo no van a continuar o lo que sea, pues incluiremos a otras personas que estén esperando entrar, ¿no? Pero ya más, es que 20 personas ya es un número muy muy sí. importante para montar algo, ¿no? Y para darle participación a todo el mundo, ¿no? Y este verano, pues, me he estado dándole vueltas a buscar un montaje para que tengan participación todas las 20 personas y ya tengo previstas las obras que vamos a empezar a montar. Tienen que ser obras que se dé participación a todos, que sean divertidas, que utilicen un lenguaje que a los mayores no les resulte demasiado extraño, en fin, y ya más o menos creo, espero que haber acertado con la selección que hemos hecho, ¿no? Ya más adelante hablaremos del montaje de teatro. Una de las obras que queremos poner en escena es una obra que se ha descubierto en el Archivo Municipal de Ubrique. Fernando Ziegler, que ha estado allí catalogando documentos, ha descubierto en el archivo dos obras de teatro y una de ellas queremos llevarla a escena. Nos lo propuso para hacerlo y bueno, ya yo creo que ya él, cuando llegue el momento, dará cuenta también con más detalle, ¿no?, de cómo ha sido el hallazgo, de cómo son las obras, de cómo fue el autor, cómo llegaron al archivo de Ubrique, quién las escribió, en fin, todo ese tipo de detalles ya los dará él en su momento. El taller de mayores tiene, bueno, pues más trabajo para el monitor, se puede decir, ¿no? Porque si, al menos yo lo entiendo así, si el taller de teatro para los jóvenes, pues hay que trabajar más con los alumnos en el ámbito de la dramatización y de la interpretación y de todo este tipo de cuestiones. En el marco del taller de mayores hay que trabajar más en la adaptación de las obras, que son bastante complejas, ¿no? Ya el año pasado con la Comedia de Ubrique fue, bueno, pues un trabajo importante, ¿no?, el que se tuvo que hacer previo para la representación de la obra. Pues ahora me imagino que, por lo que nos estás contando, más o menos igual, ¿no? Hombre, las obras que he seleccionado van a requerir algunas un poquito de adaptación, no demasiado, no va a ser un trabajo tan laborioso como fue lo de la Comedia de Ubrique, pero aún así será laborioso. Esta obra no, a diferencia de la Comedia de Ubrique, que tenía una serie de temas musicales que hubo que ensayar y cantar y demás, estas no tienen esos temas musicales, aunque meteremos música, lógicamente, pero, bueno, pues, a medida que se vaya desarrollando, ya te diré el trabajo que ha tenido. de momento, lo que ha sido la búsqueda, digamos, de las obras y la adaptación, sí que tengo que hacer un poco de adaptación de alguna de ellas, pero va a ser relativamente fácil, ¿no? Okay. Adaptarla, porque una de ellas es de Cervantes, ¿no? Y está escrita en un lenguaje antiguo que hay que actualizar y poco más, pero que no, espero que no sea demasiado complicado. Y bueno, la obra que se ha localizado en el archivo municipal, ¿nos puedes contar algo? Pues la obra se titula Duerme Simón y es de un maestro que estuvo destinado en Ubrique. Él venía de Cuba, estuvo en San Fernando. En San Fernando pidió traslado a Ubrique, una permuta, ¿no? Porque aquí había un maestro y se fue a San Fernando, y de San Fernando, que venía de Cuba, se vino aquí a Ubrique. Estuvo aquí unos 4 años. El hombre era un hombre culto que incluso era el representante de la Sociedad de Autores, fue durante unos años estando aquí en Ubrique, y montó en Ubrique 2 obras de teatro que se representaron aquí y las escribió él mismo, vamos. Y bueno, pues una de ellas es cómica, la de Duerme Simón, que es la que queremos montar, y otra de ellas es más seria, es un poquito, es más dramática, y esa, de momento, la idea es dejarla para más adelante, porque no la veo adecuada para el grupo de los mayores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya como te decía antes, que lo suyo es que el investigador que ha hecho el estudio y el hallazgo, pues ya lo comente en su momento, ¿no? Solo un aspecto más, Diego, no quiero yo sacarte más información de la que debo, pero solo un aspecto. Hombre, más. ¿De qué fecha está datada? Pues estamos hablando de 1930 y algo. Vale. Creo que fueron los años en los que estuvo él aquí. Vale. 1930 y algo. Y bueno, bueno, pues ya está. No cuento más porque yo creo que lo corresponde más a otros comentar sobre ellos, ¿no? Sí. Yo me he comprometido a intentar llevar las escenas y ahí estamos, ¿no? Muy bien, pues el trabajo que se va a poner en marcha también por parte del taller de mayores en nuestra localidad, y que viene además complementado pues con esa otra labor, ¿no?, de investigación en el archivo histórico que se ha realizado recientemente y que, bueno, pues ha obtenido como resultado la localización de esas 2 obras de teatro de la década de los 30 en nuestra localidad. Interesante, desde luego, todo ese trabajo al que se suma también el taller de teatro de mayores. Un poco más, Diego, ¿qué nos queda por comentar sobre el taller de teatro? Bueno, yo creo que hemos dado un buen repaso, hemos hecho una conversación larga y yo creo que de momento no nos queda mucho más. Agradecer la colaboración, el apoyo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique en este, en esta actividad, ¿no? Como otros años. Y bueno, y sobre todo al público de Ubrique que nos sigue y que nos apoya, a todas las personas que nos dan un poquito de cariño y nos acogen cuando van a hacer las representaciones y que apoyan este tipo de actividades, ¿no? Pues agradecerlo y ya nos veremos un poquito más adelante. Pues seguiremos informando, por supuesto, del desarrollo y de cómo va, bueno, pues en definitiva llevándose a cabo ese taller de teatro, principalmente, y también el taller de mayores en nuestra localidad, a través de su monitor, de Diego Borrego, que nos ha atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.